Armageddon. Nick Jones. Paul Simonon. A Mr. Joe Strummer. En último hotel, los Class y su Class City Rockers. Oye, te quería recordar el correo por si necesitas cualquier cosa. oldimotel@rockfm.fm. oldimotel@rockfm.fm. Y ahora volvemos a una banda que nos gusta. Tiene nuevo disco reciente. Se llaman La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Aunque mucha gente la conoce como La Moda, Maravillosa Orquesta del Alcohol, M-O-D-A, la M.O.D.A. Píllalo, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, el sexteto de Burgos que lleva desde 2011 paseando su folk, blues, punk, rock and roll. Hace unos días, el pasado 9 de marzo concretamente, publicaron su segundo álbum que se llama La Primavera del Invierno, que es lo que parece hoy, ¿no? Porque por lo menos por aquí ha estado el día lloviendo todo completo, todo el día venga a llover. La Primavera del Invierno. Te presento la canción PRMVR, es así se llama, en la que les acompaña Gorka Urbizade de Berri Txarrak, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Oldie Motel, Rock FM. Asumido el hecho de que soy parte de un rebaño. Ovejas quieren ser perros pastor. Ejército de extraños. Dile al capitán que renuncio a ser su día. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escriba. Con las mismas manos con las que acarician a sus hijos antes de que duerma. Dile al capitán que renuncio a ser su día. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escriba. Izateko asmori leskuak ez du lotuta, baina gure ahotsa beti libre, beti libre. Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Neu naizela orain lema zain nire bizian. Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella. Todas las noches de 9 a 12, Oldie Motel. FM. pasando bien? Imagínate lo que sería si hiciéramos este programa con profesionales. El Pirata y su banda en Rock FM. Ya se sabe que no es lo mismo dos tazas de té que un velero bergantín. He venido más morena y, oye, ahora duermo 10 minutos más porque no me maquillo, es fenomenal. Entonces digo, a ver si Broco me puede dar un consejo para que no se me vaya el moreno tan pronto. Vale, se te fue pronto el moreno, entonces. Se me va. No volvió, claro. Entonces, un poco lo dice ahora, ¿sabes? 4 días después, mujer, eso me llamas, aunque sea que lo he revertido y dices que se me va el moreno. Vale. Luego va el de la piel hecha tenocilla. Nocilla de avellanas. Se fue el moreno, se fue. Oye, la chica quería un consejo tiene. Cada mañana, de 6 a 10, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. De la tarde salió con alguien por ahí, un famoso mala baba, un valiente paladín, las llaves, mechero, dinero abandonados. Esto huele a visita de algún comando. Al colega Martín Prieto lo han secuestrado. Hijo Luis del Olmo aguantando como pudo el llanto. Exclusiva, servida de primera mano. Y batas a razón para más datos. Acudieron a su casa dejando el trabajo. El ministro del interior, Jaime Mayor Oreja. Jueces de la audiencia y algún secretario. Mariña, Usía, José María García. Onega y la esposa de algún citado. Mandos oficiales y Dolores Martel del Prado. La flor y nata de la profesión. Se fue a por tabaco sin decir adiós. De la tarde salió con alguien por ahí, un famoso mala baba, un valiente paladín, las llaves, mechero, dinero abandonados. Esto huele a visita de algún comando. Al colega Martín Prieto lo han secuestrado. Hijo Luis del Olmo aguantando como pudo el llanto. Exclusiva, servida de primera mano. Jota y batas a razón para más datos. Acudieron a su casa dejando el trabajo. El ministro del interior, Jaime Mayor Oreja. Jueces de la audiencia y algún secretario. Mariña, Usía, José María García. Onega y la esposa de algún citado. Mandos oficiales y Dolores Martel del Prado. La flor y nata de la profesión. Se fue a por tabaco sin decir adiós. Faltó de nada. Y a la una del siguiente día dijo dónde estaba. Un chulo acogedor justo al lado de su casa. La intachable figura se difuminaba. ¿Quién sabe cómo coño vamos a sacar la pata? Hay que aguantar la risa para contarlo en la pantalla. El pobre estaba jodido con tantas amenazas.